Damas y caballeros, bienvenidos a otro capítulo en la historia del reggaetón. Los Benjamin, nosotros somos el Dream Team. Socio, ando por la calle velando. No quiero fantameo pa' merecer socio. No se mete en mi negocio, ese tumbao conmigo no va. Ando soñado con mi combo activado, velando por si alguien tira un trambo. Un paso en falso te da charlatán y te mueres. Uy, se va. Si quieren que te conmigo se va. Se tiene tu pa' como el de los pibos se va. Tengo el dedo en el clip, solo es cuestión de quitar el seguro. Si quiero vamos dos. Piensa bien si quieren que te conmigo. Estoy ready pa' como el de los pibos. Tengo el dedo en el clip, solo es cuestión de bajar el seguro. Solo hay un intento. Mírenlo, como un humilde se revela. El general de la vieja y de la nueva escuela. Si no sabes de historia es mejor que te calles. Quien viene matando a ti desde los tiempos de playa. Cuando no había radio, bidón ni prensa. A mí me hizo la calle, a todos ustedes sus tiqueras. Desde el principio mucha gente me han tirado. Sigo vivo y respetado, nadie me ha pagado. Quieres sembrar el miedo como ya te ripen. Ustedes meten mano, es verdad, pero en los zippers. Y no me importa si tienen combo, si tienen corta. John Kennedy le dieron happy con toya corta. Mírenme como un humilde cervela. El general de la vieja y de la nueva escuela. Hey, chamaco, no te envuelva. Soy el único veterano que tiene la sangre nueva. A mi gante aquí, tanto así que solo le están portadas cuando hablan de mí. Me ven en BT, TRL por el TV, please. Para tú no podrás subir. ¿Quieres llegar a mi nivel? Le daré dos soluciones. Cante más y no le trata miel de sus canciones. Sigo subiendo every day. El pasado, presente y futuro, wey. Si esto fuera la NBA, fuera Dr. J, Jordan y LeBron James, chupá. Wow. nosotros somos ellos.